Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Edo, no es Malta, no es Roma, no es Vietnam y tampoco es Cabo Cañaveral. Pero de todos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de What Ifs y Ucronías segunda parte. Bueno, en realidad no es que vayamos a hablar de eso, sino que bueno, pues vamos a contar una serie de inventos, ¿no?, de ucranías, de estas inspiraciones que no, qué hubiera pasado, ¿no? Y bueno, pues echarle imaginación, ¿no?, y literatura en algún caso. Hay gente más imaginativa, yo no soy de esos. Hay gente menos imaginativa, yo soy de esos, de los que son poco imaginativos. Pero bueno, tres, cuatro cosas, detallitos, digo, fíjate, esto hubiera cambiado tal y a lo mejor hubiera sido de esta manera. Bueno, pues eso siempre lo hemos bueno, pues sí, siempre todo el mundo ha hecho alguna vez ese ejercicio, que por lo demás es sano, porque bueno, pues te ayuda a anticipar cosas que pudieran suceder, ¿no? Bueno, pues este capítulo es un poco especial. Estamos en Navidad y la verdad es que bueno, pues en este periodo navideño, pues es difícil reunirnos, esa es la verdad. Y en este caso, pues no es un caso pues especial, sino que efectivamente se hace difícil reunirnos, pero bueno, como cada día este capítulo se iba a publicar el día 28, bueno, pues aquí estamos para publicarlo el día 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes. Entonces, este año hemos dicho, bueno, pues vamos a hacer uno de estos. Y bueno, pues como hemos podido, cada uno, unos y otros, hemos ido mandando pues los relatos que vais a ir ahora, a continuación, pues de estas ucronías que se nos han ocurrido. Ha habido compañeros que han querido mandar su ucronía, pero finalmente no han podido porque es que son fechas complicadas. No solamente porque son fechas de directamente de, pues digamos, de celebraciones y que es difícil coincidir y todo eso, sino también por el tema de que cada vez hay más trabajo cuando finaliza el año y bueno, es complicado. No obstante, bueno, pues en algún momento pues harán ese ejercicio de añadir su ucronía, porque eran ucronías que motivaban un montón. Y bueno, ¿quién nos ha pasado estos relatos de ucronías? Bueno, pues nos ha pasado Esteban Pérez Bolívar, que lo conocéis en Twitter, @match5, y por supuesto lo conocéis por su magnífico podcast, Zafarrancho Podcast, que también en Twitter lo tenéis como @zafarranchopod. Bueno, el caso es que clarísimamente es un podcast que, bueno, por relatos, pues imaginaos la maravilla que nos ha podido mandar. Muy imaginativa, por cierto. Bueno, ya lo veréis. También nos ha mandado pues su ucronía o What If, tal. Yo la verdad es que no lo diferencio del todo bien, pero bueno, son muy similares. Anthony Gumbao, o Tony Gumbao, como lo queréis conocer, que en Twitter lo podéis encontrar como @LordCidencester. De mente bastante imaginativa, la verdad. Y también nos ha mandado nuestro compañero David, @DavidNagan en Twitter. Nos ha mandado una pequeña ucronía. Pero bueno, yo la verdad es que le he propuesto un par de ellas que eran muy propias de él. A ver con qué nos sorprende. Y tenemos un invitado sorpresa, en que ya lo veréis, no lo voy a presentar porque es de sobra conocido, se presenta él solo. Y el que les habla, bueno, pues ha aportado una pequeña ucronía también. Bueno, ¿qué hubiera pasado, no? Poca literatura tengo ahí porque no es lo mío. Pero bueno, he aportado mi granito de arena. Ya sabéis, yo soy Gojix, @Gojix_Salduero. Ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Telegram, YouTube, bueno, en un montón de redes sociales, sin duda alguna. Y en la página web histocast.com. También podéis encontrarnos en la página web histocast.es, es la misma, ¿eh? Y si queréis escribirnos, pues bueno, lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico info@histocast.com. En la propia página web podéis dejarnos audios y que bueno, pues intentamos contestar, sin duda. Y también tenéis a vuestra disposición las camisetas de Histocast en la página duckbelly.com, además de otras de temática pues histórico, histórico-militar, bueno, muy, muy bonitas. ¿Verdad? Yo tengo un par de ellas, por ejemplo la del séptimo de caballería, que es una maravilla. Y bueno, pues vamos a aprovechar para mandar un saludo a todos los que nos escuchan, como diríamos ahora, urbi et orbi, ¿no? O algo así. Bueno, pues a todos los que nos escuchan en el globo, en este maravilloso planeta y más allá. Y más allá. Bueno, pues, oye, ¿nos escucharán en el espacio? No creo, pero bueno, quién sabe. Seguro que nos escuchan a través de la app, nos escucháis a través de la app de Histocast para Android, muchos de vosotros, y otros, bueno, pues lo harán a través de las apps de iVoox que hay para la plataforma de Apple y para Android. Ya sabéis que a nosotros este capítulo lo podéis encontrar 7 días antes del 28 de diciembre en Audible. Ahí se publica en primicia y luego sale publicado en el día habitual en el resto de plataformas. ¿Queréis ayudarnos? Pues muy fácil. Podéis dejarnos unas 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox y por supuesto comentarnos ahí. Bueno, pues todo eso ayuda a ganar pues visibilidad, relevancia, y al final otras personas pues descubren el podcast y bueno, lo disfrutan pues tanto como lo podéis llegar a disfrutar vosotros, que nos consta que bueno, pues algunos de vosotros sois bastante entusiastas y la verdad es que os lo agradecemos. ¿Queréis ayudarnos más? Bueno, pues muy fácil, os podéis hacer mecenas de Histocast y tenéis tres vías. O podéis hacer mecenas a través, o patrono, ¿no? A través de Patreon, en patreon.com, o podéis haceros mecenas a través de las suscripciones para fans, ahí os haré fans de Histocast, pero en este caso es en iVoox. Y hemos incorporado hace bien poco, pues, ser miembro del canal en YouTube. Y bueno, en cualquiera de los casos, bueno, pues podéis hacer un mecenas. Aquí, a gusto del servidor, cada uno, pues que elija lo que quiera, vamos. Cada uno que se sirva y que elija si quiere serlo, si no quiere serlo y donde quiera, vamos. Eso el consumidor manda. Bueno, pues vamos a ir con el primer relato, ucronía, que es la operación Hércules. Bueno, ¿qué hubiera pasado con esta operación? Primero nos va a hablar Tony de esa operación y bueno, y enseguida nos imbuimos en ese what if, esa ucronía. Vamos a ver el relato de Tony. Bueno, Tony, pues vamos a ver tu ucronía o tu what if. No sé si hay mucha diferencia entre un what if o una ucronía. Seguro que hay pequeñas o grandes, no sé, diferencias, pero bueno, yo lo veo así como qué hubiera sido, ¿no? Una suposición y el otro directamente casi que lo relatamos, ¿no? Sí, es directamente un escenario. Claro. Entonces, pues nada, Tony, vamos a... Tú no estás una gran ucronía, te la has currado. O sea, por lo que me estás contando aquí... Has ido diciendo, ya llevo no sé cuánto ahí durante los días. Así que, pues Tony, todo tuyo. Empezamos con tu ucronía. Bueno, yo voy a hablar de un plan que tiene dos nombres. Por parte de los alemanes es la Operación Hércules y por la parte italiana es la Esigenza C3, Operación C3, que es el plan para tomar Malta durante la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría empezar con una frase pues, que en la tesis doctoral que he hecho servir un poco para trabajar este what if ante Vivarelli, que dice, citando a Napoleón Bonaparte, Malta es la clave para dominar Egipto. Ya lo demostró bien Napoleón cuando fue su parada previa antes de desembarcar en Egipto, en su aventura ante las pirámides. Es que, a ver, la importancia de Malta la podemos ver, yo quería hacer un poco de introducción, pero creo que donde está mejor explicado es en un Histocas, en el 118, Convoyes en el Mediterráneo, del profesor Josep Baqués. Y a ver, allí está explicado fenomenalmente. Yo voy a hacer un poco de introducción, pues hablando de Malta, del hecho que los italianos pudieron haber tomado Malta fácilmente en 1940, cuando entraron en la guerra. De hecho, la propia estrategia británica consideraba la isla como perdida en caso de invasión italiana, pero una operación anfibia era terriblemente incierta y Mussolini era de los que le gustaba maximizar ganancias minimizando costes. No se ve cuando estaba Francia trastabillada, cuando intentó atacarla por los Alpes. Uh-huh. Por lo que... Eso, mira, la verdad es que es muy, muy interesante decir, bueno, si se ponen, la perdemos. Ahora, les va a costar, van a tener mucho coste, pero si se ponen, no hay manera de defender esto, básicamente. Sí, mirar de... Había una frase parecida, creo que era de Mussolini, que decía tener 10.000 muertos y ponerlos en la mesa al lado de los vencedores. Desgraciadamente, pues bueno, la idea esta de guerra rápida pues no pudo llegar a prosperar. Los británicos no pusieron mucho por su parte. Y lo dicho, para sorpresa de los británicos, Italia no intenta conquistar Malta en el momento que esta declara la guerra a los aliados. Así quedaba Malta como una base naval en el camino entre la bota italiana, Sicilia y el norte de África. Y aunque la isla fue uno de los lugares más bombardeados en el planeta durante la guerra, con unas 3.000 misiones de bombardeo contra ella en un periodo de 2 años, aún así pudo ejercer de base avanzada desde la que salieron aviones y submarinos para poder atacar las rutas de abastecimiento del eje. He ido buscando números y, según calculó Mariano Gabriele en su libro Operación Etxetre, fueron hundidos 2.304 buques del eje con un desplazamiento total de 3.130.969 toneladas. No tengo claro bien el periodo de tiempo, no recuerdo exactamente cuándo es, pero bueno, las cifras creo que hablan bastante por sí mismas. Entonces, aunque en 1940 ya se le planteó a Hitler una operación aerotransportada contra Malta, él la desestimó para lanzar la operación Merkur contra la isla de Creta. Esto se explica en el Histocas 90, también lo explicó Antena Historia en el programa 17, entre otros podcasts. Y posteriormente, en febrero de 1942, Hitler se reúne con el mariscal Albert Kesselring, que era el Oberbefehlshaber Süd, el mando de las tropas alemanas en el Mediterráneo y en el norte de África, para discutir la posibilidad de un ataque contra Malta. Cuando están hablando, y en principio parece que Hitler no tiene muy claro, pues hay un momento que a Kesselring, por sorpresa, el Führer le dice: no se quite su camisa, mariscal Kesselring, que era una expresión típica vienesa. Lo voy a hacer. Entonces, tan pronto llegó esta noticia, ya se comunicó al Comando Supremo, al Estado Mayor italiano, y este estableció un Estado Mayor conjunto para planificarla, en primero de toda la guerra. O sea, es el primer caso. Normalmente hasta entonces los italianos habían hecho lo que llamaban ellos una guerra paralela, mirando de no coordinarse con los alemanes, porque al fin y al cabo Alemania no les había avisado que había invadido Polonia, ni les avisó de ningún movimiento. Y bueno, los italianos pues la devolvieron cuando invadieron Grecia, para mayor pena de los alemanes. Entonces, los italianos llevaron al plan la Esigenza Cetré. Por lo visto, también había otros planes. El C2 era para la toma de Córcega y el C4 para Túnez. Y los alemanes lo llamaron la Operación Hércules, siguiendo aquí con el poner nombres de referentes a la mitología clásica. A ver, de hecho, los italianos ya tenían planes a finales de 1941 para atacar Malta con la división paracaidista Folgore y la FNS, la Fosa Naval Especial, que era una serie de unidades especializadas en ataque anfibio. El Ufficio Cetré, el Estado Mayor que lo planeaba, contaba con el general Antonio Gandin y un Estado Mayor de 25 oficiales, que fueron el núcleo del posterior Estado Mayor Conjunto Alemán. Este comité tomará sus primeros pasos y se reunirá el 21 de febrero de 1942 con representantes de un país del eje que es especialista en invadir islas. ¿Te imaginas cuál puede ser, Goyo? ¿Islas? Pues hombre, no sé. Supongo que Creta, Malta, alguna de estas. Es un poco más lejos. Estamos hablando de los japoneses. ¿Un poquito más lejos? ¿Ah, sí? De hecho, me hizo gracia cuando preparé esto porque resulta que hay una reunión con los representantes de la misión militar japonesa a Roma. Concretamente citan el almirante Abe, el capitán de marina Mitunobu y el coronel Shimizu para beneficiarse de la experiencia japonesa en toma de islas. Sí, la toma de islas, vamos. Claro, es que la parte, la zona de Indonesia y toda esa zona sí que estuvieron desalojando a peña de allí. Yo estaba pensando, digo, bueno, pues otras islas tampoco tuvieron que desalojar a nadie tal, pero sí es cierto que la parte del sur del Pacífico, sí, es verdad. Esa parte pegada a Indonesia, Australia, toda esta zona, sí. Indonesia, es Filipinas. Claro, sí, sí. Entonces, en esta reunión los japoneses recalcan la importancia de factores como la concentración de fuerzas en el lugar o lugares de desembarco, información precisa e inteligencia, secretismo absoluto y sorpresa, planificación detallada y ejecución descentralizada, así como un fuerte entrenamiento previo. Los japoneses apostaban por dos desembarcos separados, al norte y al sur de la isla, sin ninguna finta previa, y además solo contaban con el uso de medios aerotransportados una vez los desembarcos desde el mar hubieran tenido lugar, al revés de lo que habían hecho los alemanes en Creta. Los italianos toman nota de las ideas, pero desechan buena parte de ellas al considerarlas alejadas de la realidad de Malta. Entonces, ¿qué es el Ring? El que los generales británicos conocían como el sonriente Al, el espíritu diplomático, que era el principal valor de la operación y que con diplomacia supo limar las asperezas que podían haber con el mando italiano. Y destacaremos especialmente su buena relación con el jefe de comando supremo, que era el mariscal Hugo Caballero. Entonces, el 17 de marzo, Kesselring y el agregado militar alemán en Roma, von Rintelen, sugirieron la idea de un ataque aerotransportado contra Malta, pero Caballero no lo ve claro. Luego, el 23, volvieron a intentarlo sin éxito y ya en abril Kesselring le indicó a Caballero que Hitler apoyaba la operación, obtuvo algo más de cooperación. Hay que decir que este plan también contaba con el apoyo de la Kriegsmarine, de la Marina de Guerra Alemana, que seguía apostando por la llamada Estrategia Mediterránea. Lo explicó Javier Beramendi en el Stiocast 18. En ese momento, Caballero pidió a los alemanes contar con un oficial de Estado Mayor con experiencia en operaciones aerotransportadas y de paracaidistas, y el 11 de abril llegó a Roma el General Mayor Bernhard Ranke. Este aportó las lecciones aprendidas de Creta, por ejemplo, que el control del mar y el cielo en la isla y alrededor suyo era imperativo. El poder aéreo era esencial para dar un fuego de apoyo inicial a la operación, y también destacó la necesidad de una clara cadena de mando y coordinación entre servicios, de acuerdo con el principio de unidad de mando. El 13, ante la llegada de dos oficiales más, ya se creó dentro de este Estado Mayor C3, el Ufficio C3, se creó una oficina alemana, en paralelo a este Estado Mayor, para prestarle apoyo. Entonces, el plan inicial consiste en un desembarco aéreo para tomar las alturas al sur de Malta, de forma que así asegurasen el terreno para un posterior desembarco anfibio. Al atacar desde el sur, esperaban maximizar el factor sorpresa y evitar la llamada línea Victoria, que era una serie de posiciones. Dime. No, y dividir, ¿no? O sea, porque a lo mejor uno está pensando en, bueno, pues tomo los puertos de Malta y se acabó. Pues claro, tienes todas las fuerzas concentradas ahí, pero si tú ya envías tropas al interior, en dirección contraria, lo que haces es, oye, ya tienes que estar pendiente de otras cosas, no solamente de lo que te pueda venir por el mar, como tú bien dices, ¿no? Y además de asegurar los aeródromos que había allí, que podía ir siempre muy bien, pues para posteriormente recibir refuerzos. Eso es. Bueno, lo he dicho. Tu idea también con esto era evitar la llamada línea Victoria, una serie de posiciones defensivas que iban del sudeste, desde las colinas Vigemma, al noroeste, a la bahía de Maddalena. Siguen unas elevaciones naturales, una especie de acantilados. La inteligencia italiana había localizado allí una serie de posiciones defensivas, nidos de ametralladoras y puestos de artillería. Aunque la costa sur era escarpada, antes del desembarco llegarían ingenieros y equipos de demolición subacuática para escalar y asegurar el terreno. La primera oleada de dos divisiones de infantería atacaría y tomaría Marsaxlokk y sus instalaciones portuarias, es un puerto que estaba al este de la isla, con una pequeña bahía, excelente para el desembarco, y además contarían con el apoyo de un desembarco menor en la propia bahía de Marsaxlokk, así como algunas cintas y engaños en el norte y en la isla de Gozo. La idea era que después una segunda oleada o reserva avanzaría posteriormente para tomar el resto de la isla. Este plan contaba con dos fases, una primera en la que contaba con reforzar aún más el bloqueo aeronaval sobre la isla, y en la fase 2 se contaba con atacar con más fuerza los objetivos previamente golpeados para poder aislar la baleta y evitar contraataques británicos. Posteriormente se embarcarían desde el aire las dos divisiones paracaidistas protegidas por medios aéreos y navales. El posterior ensanchamiento de la cabeza de playa aérea con equipo pesado y armamento para reforzar estos paracaidistas y el posterior desembarco de dos divisiones para tomar más Saxlocks desde atrás. Simultáneamente, una división asaltaría y tomaría la isla de Gozo para su posterior uso como base logística. Una división de infantería transportada, de estos que, por decirlo de una forma, pues una división de infantería normal transportada con aviones que desembarcaban en los aeródromos y posteriormente pues desplegaban como infantería normal. Esta sería la reserva inicial durante el asalto aéreo, mientras otras dos divisiones, inicialmente en reserva, se encargarían de ocupar el resto de la isla y desmontar la línea de victoria desde el sur. Posteriormente a todo esto se le añadió un ataque llevado a cabo con fuerzas especiales navales, la FNS que hemos comentado antes, y unidades de infantería ligera contra los fuertes Bengaisa y de Limara, con la intención inicial de distraer fuerzas enemigas y posteriormente apoyar al desembarco principal y a los ataques contra Marsaxlokk. Añadido a esta distracción tendrían lugar otros desembarcos fingidos y el lanzamiento de muñecos paracaidistas, más o menos los que hayáis visto el día más largo... Recordaréis el concepto. Sí, el día más largo del desembarco en Normandía, eso se refiere. Sí, hay un momento que lanzan allá muñecos paracaidistas y los alemanes pues despliegan tropas dentro de la cuenta, pero han tirado aquí monicotes con paracaídas. Muy interesante eso. Sí. Ah, es una escena que seguro que los que hayan visto la película recordarán. Entonces, los diferentes departamentos que iban a intervenir tenían hasta el 31 de marzo para presentar sus ideas y tras alcanzar el acuerdo se estableció que entre el 28 y el 17 de julio tendría lugar la primera fase del ataque a Malta. Sabemos el plan, ahora podemos definir las fuerzas que iban a intervenir y allí iba a estar la 7ª Flieger División de paracaidistas alemanes, todos ellos veteranos de Creta o buena parte de ellos, no olvidemos que habían sufrido bastantes pérdidas allí. Y junto a ellos estaría la división paracaidista Folgore italiana, así como la división aerotransportada La Spezia, las divisiones de infantería Superga y Livorno y la Fossa Navale Speciale, que habíamos comentado antes, que básicamente eran el regimiento de infantería San Marco, un batallón de paracaidistas submarinistas y 4 batallones de desembarco de camisas negras. El mando de las fuerzas italianas en esa operación lo tendría el general Vittorio Sogno, quedando integradas en el 7º Cuerpo. Las fuerzas aerotransportadas quedarían bajo mando alemán por su preponderancia en medios aerotransportados y su incontestable experiencia en el campo por parte del general Kurt Student. Y Caballero tendría el mando global de la operación, siendo este ejercido por los diferentes jefes de servicio, Kesselring y sus respectivos subordinados. A mediados de abril, tanto la Folgore como la Spezia se beneficiaron del asesoramiento de Ramke y sus instructores. Se hacen saltos y ejercicios de entrenamiento en Cerdeña y en el sur de Italia. Y a la vez la 7ª Flieger División estaba recuperando el personal perdido en Creta y aprendiendo las lecciones de esa operación. Esta seguía siendo la pesadilla de Studen y para evitar una repetición aparecieron nuevos arneses, mejores protecciones y contenedores individuales de armas. También se introdujeron nuevos planeadores para a los ya existentes y a los Junkers 52 trimotores. Junkers 52, la conocía como... Pues esos aviones trimotores clásicos alemanes. Los italianos, por su parte, intentaron conseguir el mayor nivel de estandarización posible y de familiarización con los procedimientos y equipos alemanes, entrenándose en saltos desde aviones alemanes. Mientras tanto, la división La Spezia, la tercera del cuerpo de Studen, estaba en el proceso de transformarse, lo dicho, de una división de infantería a una división transportada, partiendo de cero en términos de doctrina o de procedimientos. Por su parte, el Regio Esercito, el componente del ejército de tierra italiano, en este caso la preocupación era la guerra anfibia, algo en lo que tan solo el FNS del almirante Tour tenía experiencia. Se desarrolló la cooperación con la Regia Marina y se miró de obtener suficientes lanchas y embarcaciones para entrenar un regimiento a la vez. A base de aprendizajes, el 17 de abril el Regio Esercito publica su doctrina. Dicho en italiano sería Norme d'impiego per grandi unità di assalto e sbarco, con aportaciones japonesas y los resultados de las pruebas previas. Se apostaba por desembarcar primero partidas de asalto, pequeños destacamentos, viniendo posteriormente la primera oleada de tropas de infantería que ensancharían la cabeza de playa. En unos ejercicios de pruebas se pudo desembarcar al sur de Livorno, superando unidades de defensa costera italiana a 4.500 soldados. Por su parte, por parte de la Marina, esta podía poner en tierra 29.000 soldados junto a tanques, artillería y otras unidades orgánicas sin tener que recurrir a los medios prestados por los alemanes. De todas formas, se reconvirtieron barcos, contando con 48 botes veleros a motor, las lanchas clase MZ, que era una copia de los Marine Farpram alemanes, y las motolanchas ML. Por su parte, la Kriegsmarine envió al Mediterráneo 27 Marine Farpram y también 10 Ferry Seagull, que era una especie de lanchas con forma de catamarán. Envían también 6 botes pequeños de ingenieros, 6 botes mayores, 81 botes de asalto con tripulación, 200 sin tripulación, en las 300 lanchas hinchables de medio o gran tamaño. También se trajeron otros medios, como 4 vapores de pasajeros, 4 petroleros y 26 lanchas lacustres. El 21 de abril, Kesselring pudo confirmar a Caballero que Hitler había dado luz verde a la operación, pero a finales de mes, Hitler y Mussolini se reúnen en el castillo Klesheim, cerca de Salzburgo, para hablar de la estrategia del Mediterráneo. Y al final acuerdan que Rommel avance por el norte de África, capture Tobruk y se detenga en la frontera egipcia. Y que solo una vez hecho esto se daría luz verde al ataque a Malta. Mientras tanto, el 6 de mayo, el Regio Esercito sugiere, ya que se han añadido 3 divisiones de infantería más a esa operación, que también son la Friuli, la Napoli y la Sieta, crear 3 cuarteles de cuerpo. Uno era transportado, otro para la primera oleada y otro para la segunda. A finales de ese mes se nombrará al mando al general Armando Becchiarelli, como comandante del Corpo di Spedizione, quedando bajo su mando solo las fuerzas de tierra. De hecho, la Regia Marina, la Regia Aeronáutica y el Oberbefehlshaber-Sturm mantendrían el control sobre los medios navales y aéreos, quedando un comando táctico superior al mando de Becchiarelli, que comandaría las operaciones en tierra. Pero, posteriormente, las victorias de Roma en el norte de África y el miedo a embarcarse en semejante operación hicieron que esa fuera pospuesta indefinidamente. Hay dudas en que la Marina italiana apoye la operación o que puedas embarcar a 70.000 soldados allí. Ante dichas dudas, Hitler se echa atrás y el 27 de julio de 1942 se cierra el Ufficio C3 y el Comando Táctico Superior. Pero, ¿qué hubiera pasado si se hubiera decidido asaltar Malta? Entonces, sí. Y entonces, a ver, he trabajado un poco un escenario. Básicamente, pues bueno, tenemos claros atacantes, pero para las defensas a veces pues es un poco complicado. Realmente cogí un juego de John Tiller Software, el Alamein 42, que tiene un escenario basado en la defensa de Malta y por allí pues más o menos he sacado un posible orden de batalla de defensores. Y nos encontraremos con Malta, que está defendida por 8.000 hombres y mujeres, unas 120 piezas de artillería de diversos calibres, así como unos 13 tanques. A nivel de infantería, la isla la encontramos dividida en 4 mandos, concretamente el mando sur, que defiende Halfar y Marassa Scala. Ya posteriormente adjuntaré un mapa para que os hagáis un poco a la idea de dónde están los sitios. Y en este mando sur hay el segundo batallón del regimiento de Devonshire, el primero de Dorsetshire, el primero del regimiento de Hampshire y el tercero del Kingstown Malta Regiment. Luego hay el mando norte, que está basado en Miliema y que cubre la bahía de St. Paul y la costa norte, donde está el octavo batallón del regimiento de Manchester, el segundo de los Royal Irish Fusiliers y el primero y segundo de los Kingstown Malta Regiment. El mando central, que está desplegado por Kurmi, Gargur y Cebuj, está el segundo del Royal West Kent, el primero del Lancaster, el décimo del Kingstown Malta y el primero del Cheshire. Y por último, el mando oeste, con base en Rabat, vigilando la costa suroeste. Encontramos el cuarto de los Buffs, de los Royal East Kent Regiment, el primero de la Durham Light Infantry, que por cierto tiene un grupo de recreación aquí en España muy recomendable, si podéis buscar encontraréis fotografías y recreaciones muy interesantes, y el octavo batallón del Kingstown Malta Regiment. A nivel de blindados, contaban con 9 carros Matilda del Royal Tank Regiment y 4 viejos Mark IV-B del tercero de Hussars. Todo esto bajo el mando del gobernador de Malta, el general Lord John Standish Surtees Prendergast Vereker, que supongo no os dirá nada, pero si hablo del sexto vizconde de Cort, pues supongo lo recordaréis de la campaña de Francia. Fue uno de los jefes de la British Expeditionary Force. Y no me puedo resistir poner una descripción que dio de él Sir Edward Spears, que dijo: nunca se me ha ocurrido, ni me temo a ninguno de sus contemporáneos, describir a Gort como inteligente por encima de la media. Pero sin duda era un gran hombre al fin y al cabo. Tenía otras cualidades: firmeza, resolución, coraje. Y así Gort además poseía una gran virtud de la lealtad. O sea, vemos realmente históricamente su tiempo como gobernador en la isla de Malta, si no recuerdo mal, hasta elevar el ascenso de mariscal de campo, y le dio una vertiente y una moral en unos momentos complicados a Malta muy necesaria. Pero aquí no... Oye, me ha encantado que cogieras el orden de batalla de un juego. Sí, de hecho quería en principio jugar el escenario, lo que pasa es que lo he ido jugando, pero como faltaban algunas cosillas, pues bueno, ahora en la historia también me tomaré algunas licencias. No he puesto un poco el freno, pero bueno, igualmente le hemos dado cierta rienda suelta. Muy bien, así me gusta. Y es que, a ver, ahora es cuando, como dirán según qué libros de historia alternativa, vuelan las mariposas. Y es que el 21 de julio de 1942, pese a la buena planificación por parte de Rommel, Tobruk resiste y al final no se rinde. Aunque su avance hasta Egipto sigue, esta posición sigue amenazando su flanco y reforzando la confianza de los británicos. Ante semejante contrariedad, Hitler decide dar luz verde a la Operación Hércules, gestionando el envío de medios a los italianos, armamento, petróleo, etcétera, para que puedan poner en marcha el plan conjunto. Las unidades se ponen en alerta y el silencio de radio es meticuloso y estricto. Las pocas transmisiones que Ultra logra descifrar para los aliados se consideran irrelevantes o directamente falsas. Teniendo en cuenta que los británicos aún no han logrado descifrar los códigos secretos italianos, esto se vuelve una ventaja para los atacantes y atenúa las filtraciones de información sobre la operación. Por su parte, la Luftwaffe y la Reich Aeronáutica llevan a cabo una intensa campaña de ataque contra la isla maltesa. Las unidades de bombardeo aliadas tienen que luchar por su supervivencia cada vez que salen a cazar convoyes aliados, y ni siquiera la llegada de sus aeródromos les trae seguridad ante lo fuerte y metódico de los bombardeos y ametrallamientos que sufren. Los aeródromos son el Schwerpunkt, punto fuerte, para poder obtener la tan codiciada superioridad aérea. Al final, la fuerza de bombardeo debe retirarse al norte de África, creando una presencia de unos pocos cazas Hurricane, que deberán bregar contra los múltiples ataques de la aviación del Eje, lo cual va desgastándolos poco a poco. La noche del 31 de julio de 1942 es muy ruidosa en los aeródromos de Sicilia y en el sur de Italia. Una gran cantidad de trimotores alemanes e italianos, tanto de la aeronáutica como de los aviones de transporte de la Reich Aeronáutica, como que también del SAS italiano, se preparan para dejar su mortal carga sobre Malta. Los paracaidistas alemanes e italianos suben a sus transportes, mientras que la flota ya se ha puesto en marcha. Para escoltar la operación de desembarco han salido los dos acorazados de clase Littorio, y Vittorio Veneto. Les acompañan otros dos acorazados modernizados, el Cayo Duilio y el Conte di Cavour, así como los cruceros Pola y Gorizia. A su alrededor, una flotilla de barcos de transporte y de escolta pone rumbo hacia el sur, sin ser detectada. Por las pocas unidades de reconocimiento de la RAF que se acercan, son expulsadas por la caza alemana. Todo esto va precedido de un duro bombardeo por parte de la aviación del Eje, que da una tregua a los aeródromos para lanzarse contra las posiciones defensivas aliadas. Con los datos obtenidos por su inteligencia, pudieron dejar caer sus bombas sobre posiciones artilleras enemigas. Y pese al castigo sufrido por la antiaérea, ablandan las defensas. Como nos cuentan sus recuerdos Alexander Hernández, un fusilero de origen gibraltareño en el regimiento de Dorsetshire, cito: Jerry y Luigi nos tiraron todo lo que tenían encima. Esos malditos bombarderos hicieron su maldito trabajo con saña, y apostaría con mucho gusto. Nuestros cuarteles fueron golpeados por una bomba y el auto del coronel Paddington Skies fue ametrallado. Perdimos a bastantes chicos. Esto nos dejó con ganas de hacerles pagar con creces una vez pudiéramos devolverle el fuego a esos Para acrecentar la confusión, hubo un ataque por parte de lanchas torpederas de la décima flotilla más contra el puerto de La Valeta. Los marineros italianos, mandados por el capitán de navío Stefano Bolivarini, causaron un buen jaleo al volar varios mercantes amarrados en el puerto y extender el temor a un golpe de mano contra la capital. Mientras tanto, en los aviones que van hacia Malta, hay ambientes muy diferentes en función de la nacionalidad. Como nos cuenta el teniente Roderico Urquino de la Folgore, los chicos estaban nerviosos, algunos canalizaban sus nervios cantando, otros fumando. Sentíamos la anticipación y la tensión que todos afrontamos en nuestra primera vez. Nunca habíamos saltado una misión de combate. ¿Daríamos la talla? ¿O moriríamos sin pena ni gloria? Cantábamos para aliviar esa tensión, pero tan solo la aliviábamos, no lográbamos que desapareciera. Por otro lado, en los aviones que transportan a los alemanes había tensión. Como les cuenta el capitán Anton von Gumbau, un veterano de Creta y ayudante de campo del mayor barón von der Heite, que mandaba el primer batallón del tercer regimiento de paracaidistas, en el avión todos estábamos en silencio. Recordábamos Creta y teníamos presente que Malta iba a ser igual o peor. Cerca de mí el barón rezaba: Yo no podía dejar de pensar en los compañeros caídos. ¿Había sobrevivido a Creta? ¿Sobreviviría a Malta? Confiaba en ello. Estábamos preparados. Me sentía más confiado cuando veía volver a los bombarderos. Esperaba que hubieran hecho su trabajo bien. En un rato lo veríamos. Los primeros paracaidistas empezaron a caer sobre la isla a las 6 de la madrugada, en pleno amanecer. Los alemanes del 3er Regimiento Paracaidista cayeron cerca de Rabat y Dingli, mientras que los italianos lo hicieron al sur de Zeebrugge y del aeródromo de Kendri. Pese al trabajo de los bombarderos, las primeras unidades del eje fueron recibidas con fuego de las unidades del mando oeste, comandadas por el brigadier Ben Richihook. Causó muchas bajas. Algunas compañías llegaron a registrar un 20 incluso un 60% de bajas. Pero poco a poco los paracaidistas lograron replegarse y formar un perímetro en el que posteriormente empezaron a llegar los planeadores con artillería. El primer tanto de la campaña lo lograron los soldados de la Folgore al capturar el aeródromo de Kendri a las 8 de la mañana. Aunque las unidades del mando central logran causar bastantes bajas, el constante flujo de atacantes les va desgastando. Mientras ellos van sufriendo bajas y van quedando rodeados, los atacantes van recibiendo refuerzos y van organizándose y ganando cohesión. Los contraataques por parte de los defensores de otras zonas son mínimos, ante el temor a la llegada de otras tropas del eje y el trabajo de las fuerzas aéreas invasoras en ametrallar o bombardear todo vehículo motorizado que se mueva por la isla. De todas formas, los defensores que se encuentran los atacantes en las zonas donde caen están bien fortificados y venden cara a su piel. Aunque van llegando refuerzos, con el 2er Regimiento Paracaidista alemán y 185 de la Folgore saltando sobre las 10 de la mañana, el terreno está lejos de estar asegurado. Algunos contraataques locales logran hacerles retroceder, aunque acaban sufriendo el desgaste inherente a todo combate y por los ataques aéreos. Con la intención de poder obtener refuerzos, unidades alemanas asaltan el aeródromo de Takali. Liderados por el barón von der Heite, el agresivo ataque es detenido por los defensores. Hay un momento en que unos carros Matilda contraatacan y llevan al 12º destacamento paracaidista del teniente coronel Kurt Steiner a que se atrinchere a una vieja ermita. Ametrallados y acosados por los carros británicos, con la impotencia de no tener nada que pueda dañar a los blindados enemigos, esperaban su fin cuando uno de los tanques explotó de repente, seguido por otro al cabo de unos segundos. La salvación había llegado gracias a unos pilotos de Picchiatelli, los Stukas pilotados por italianos. Espoleados por esta sorpresa, los paracaidistas atacaron de nuevo y lograron tomar Rabat, empezando a rodear Takali. Mientras tanto, la Folgore intenta otro tanto con el campo de aviación de Lucca, que pone bastante resistencia antes de caer. Una vez asegurado, se envía un mensaje de radio al cuartel italiano pidiendo refuerzos. Con los campos asegurados, ya se puede empezar a desembarcar la división La Spezia. Las primeras lanchas de desembarco serán divisadas por los defensores sobre las 2 de la tarde. Junto a ellas, las pesadas piezas de los navíos de guerra italianos se hacen oír también, golpeando a posiciones en la retaguardia para evitar dañar a los paracaidistas. Como recordaba uno de los capitanes de estas embarcaciones de desembarco, Gregorio Urquini, el ruido de los cañones de los acorazados era ensordecedor. A nuestro alrededor, los soldados miraban con confianza la costa. Yo llevaba un equipo de ingenieros que iban a instalar redes para que los soldados pudieran subir por los precipicios. En algunos barcos se habían montado pasarelas improvisadas para que los soldados pudieran subir sin tener que escalar. Todo estaba preparado. Los defensores, ocupados con los paracaidistas, pudieron prestar solo una atención marginal a lo que se les venía encima desde la costa. Un poco más tarde, una avioneta Fischler Storch desembarcó al general Studen en el aeródromo de Kendri. Mientras se acondicionaba para la llegada de refuerzos, se organizó un nuevo ataque contra Takali. Aunque los defensores en sus posiciones tuvieron respiro, este fue breve. En nada, las piezas de 88-90mm antiaéreas que habían en las lanchas de desembarco abrieron fuego contra ellos. Y los ingenieros de asalto Guastatori, liderados por el coronel Beramendi, empezaron a hacer su trabajo con lanzallamas y cargas explosivas. Aunque unas compañías del regimiento de Manchester reforzaron a los buffs que ya defendían Takali, este acabó sucumbiendo al asalto paracaidista, apoyado una vez más por las piezas de artillería transportada. Mientras tropas de la Superga y de la Livorno desembarcaban y reducían a los defensores que quedaban, en Lucca desembarcaban los primeros batallones de la aerotransportada La Spezia. Se prepararon para atacar las tropas del mando sur. Estas estaban con la moral alta, al haber rechazado dos desembarcos italianos que no eran otra cosa que distracciones respecto al desembarco verdadero. Los supervivientes del mando oeste, entre ellos el herido brigadier Ben Richihook, se replegaron a la línea Victoria. Al oscurecer, el eje ya tenía un pie firme en Malta y ya había ocupado Gozo con dos batallones de camisas negras. La única sorpresa para alemanes e italianos vino del mar. En plena noche, Mientras las lanchas de desembarco iban y venían cargando soldados, tuvieron una visita inesperada. Se trataba de un destructor británico, el HMS Mukumbura, comandado por el irlandés capitán David Nugent. Era ya de noche y el buque, que había salido a la Valeta unos días antes de patrulla y se encontró de vuelta esquivando bombas lanzadas por los aviones enemigos, vio toda la flotilla de desembarco. Aprovechando la confusión, se lanzó contra las embarcaciones, disparando con todo lo que tenía. En esa pasada hundió 4 lanchas, dañó 2 mercantes y tuvo que huir cuando las baterías secundarias del Littorio y del Vittorio Veneto le empezaron a hacer fuego. Pese a parecer poco decisivo, el ataque de Nugent y su Mukumbura causaron una demora de unas horas en el desembarco. Mientras tanto, la flota británica en el Mediterráneo venía de camino para rescatar a Malta. El almirante Cunningham, con 3 acorazados, un portaaviones y varios cruceros y destructores, enfilaron hacia la isla. Su plan era llegar de noche y atacar la flota de desembarco con la ventaja del radar, para así poder aniquilarla y dejar a los paracaidistas y tropas que hubieran conseguido desembarcar aisladas en Malta para poder ser derrotadas por puro desgaste. Pero en la madrugada del 1 de agosto, su aviación detectó en la lejanía una flota italiana, que se estimaba en 2 acorazados, 2 cruceros pesados, 4 ligeros y 12 destructores. A Cunningham se le presentaba un dilema: seguir con su misión y liberar Malta o atacar esa flota italiana que puede ser derrotada con facilidad. Consciente de que por primera vez en bastante tiempo los italianos habían salido de su madriguera, optó por un impulso nelsoniano: atacar la flota italiana y, una vez hundida, atacar a lo que ya hayan enviado a Malta. Nelsoniano, ahí a por el enemigo chimpún, a por él. Ningún capitán hará nada malo si pone su barco al lado del otro barco enemigo. Exactamente, por lo menos está combatiendo, ¿no? No, bueno, esto es... A ver, esto es lo de tú tienes un recurso, tienes que utilizarlo. Es decir, sí. Si todo recurso que no está utilizado está siendo infrautilizado o estás perdiendo dinero. Yo qué sé, me estoy acordando, de las empresas estas de aviación, ¿no? La de Iberia o compañía, ¿no? Que todo avión que está en tierra, que no está volando, está perdiendo dinero. Pues esto es igual, ¿no? Hay que ponerlo a volar. Aunque también habrá quien diga, bueno, tenerlo en potencia también es importante. Aquí tiene este dilema y al final pues opta por algo que quizá le cueste tiempo, pero bueno, ahora lo veremos. El hecho es que se lanzan varios swordfish con torpedos que logran dar a un crucero, pero cuando navega hacia la aparentemente indefensa flota italiana, uno de sus acorazados sufre una fuerte explosión, seguido de otra que hace que del portaaviones se eleve una gran bola de fuego. Resulta que Cunningham ha metido su flota en una zona llena de U-boats procedentes de la base de Salamina, así como otros submarinos italianos. El capitán Daniel Caran será condecorado por el hundimiento del portaaviones. Y los problemas a Cunningham no solo le vendrán de debajo del mar, pues en el cielo empiezan a aparecer Stukas y algunos torpederos Savoy a Marchetti. Al menos, como decía el almirante Akbar, ¡it's a trap! Sí, sí. Entonces, como en el cuento del cazador cazado, el almirante británico pondrá rumbo de vuelta a Alejandría, perdiendo en el camino 2 cruceros y 3 destructores. Y mientras huye, el comandante inglés recordaba al almirante Byng, cuya supuesta cobardía hizo que se perdiera Menorca, y se preguntó si el destino no asociaría en el futuro su nombre con el de Malta. Mientras tanto, en tierra, Lord Gore recibe la noticia de la derrota naval con preocupación. Pese a perder varios aeródromos, el grueso de sus fuerzas se mantenía en marcha aquí la Valeta, y podía defenderse bien en esos puestos, así como la línea Victoria. Era cuestión de tiempo la llegada de refuerzos, pero pronto le informaron que infantería italiana estaba atacando Marsax Lock. Concretamente, la división Superga, apoyada por la transportada La Spezia, lanzó contra las porciones británicas, que tras una resistencia inicial fueron cayendo una a una ante el peso del ataque italiano y el apoyo de la artillería naval embarcada de los buques de guerra. A media tarde, Halfar, Ilsebuga y Seitún habían sido tomadas. Pese a los esfuerzos británicos para privar al eje de la bahía de Marsax Locks y de las buenas playas situadas allí, al atardecer los primeros soldados ya habían empezado a desembarcar allí. Los primeros soldados del eje, quiero decir. Mientras tanto, hubo algunos golpes de mano infructuosos contra la línea Victoria. Tras algunos combates, se había tomado Musca, el aeródromo de Kiskop, y al anochecer ya se situaban a las afueras de Kurmi, a pocas millas de la Valeta. Como nos dejó escrito el mayor Hugo von Kaeten, hicimos noche en Medina. A lo lejos veíamos ya la Valeta con su imponente gran puerto. Podíamos ver los muros que rechazaron hace más de 4 siglos al turco. Ahora iban a probar el acero alemán. Pero el eje también empezó a enseñar su cara menos amable, con las primeras represalias a civiles en venganza al tiroteo que causó la muerte a varios paracaidistas alemanes. Entonces amaneció y mientras la división Superga atacaba Marsa Scala, la Livorno atacó Kurni. Las graves bajas lograron tomarla y quedarse a las puertas de la Valeta, la cual sufrió un duro bombardeo por parte de Regia Aeronáutica. Como nos recuerda el artillero británico de origen gibraltareño Jesús Cruz, se lanzaban contra nosotros como bucaneros desesperados. Nuestra pieza Bofors escupía plomo sin parar. De tanto en tanto teníamos la recompensa de ver alguno de esos aviones dejar una estela de humo o directamente explotar en llamas. Pero más y más venían sin parar. Por su parte, los paracaidistas alemanes lograron desalojar los Royal West Kent de Slima y Lord Gore afrontaba los reveses con entereza, sabiendo que sus soldados vendían cara su piel y que cada metro los soldados del eje avanzaban les costaba un alto precio en sangre. Esa noche se fue a dormir esperando que el 2 de agosto le trajera buenas noticias. Y el nuevo día llegó, con un contraataque del mando norte lanzado desde la línea de victoria. Pero los británicos fueron rechazados por la infantería italiana de la Livorno, pese a que esta no pudo romper la línea en ninguno de los contraataques posteriores. Ahora la Valeta había quedado sitiada, rodeada por las divisiones Napoli y Asieta, las de reserva que se prepararon para atacar. Borgor, atrincherado allí, rechazó las peticiones de rendir la ciudad. Entonces la aviación y la artillería del eje empezaron a bombardear la ciudad. Ese mismo día aterrizó en la isla Kesselring, ofreciendo a los paracaidistas para el asalto. El comando táctico superior rechaza el ofrecimiento, manteniéndolos en reserva. Cuando los primeros batallones italianos asaltan la ciudad, se encuentran con fuego de ametralladoras y armas pesadas. Los primeros asaltos son rechazados con muchas bajas entre los atacantes. En ocasiones estos lograron avanzar para encontrarse rodeados por soldados británicos que salen de los túneles y cavernas que abundan bajo tierra. La Valeta resiste el primer ataque y recibe instrucciones por parte de Churchill de resistir hasta el final. Se le prometen refuerzos. Otro convoy se prepara para salir de Gibraltar para ayudarles, pero su fin se acerca. Y es que por mucha construcción que tengan de piedra y todo eso, bueno, llegará un momento que aquello no aguante más. Y de túneles que tengan ahí preparados. Porque me imagino que Malta pues tendrá cosas. Me acuerdo que grabamos un blitz sobre San Juan de Acre y que hablábamos que tenía túneles y tenía cosas así de acceso directamente porque no les permitían el acceso a los caballeros del temple, no les permitían acceso al puerto. Bueno, pues hicieron un túnel al puerto directamente y ya está. Me imagino que Malta tendrá túneles de un sitio para otro ahí a tope, aunque De hecho, si vas al museo, no recuerdo si era Museo de Guerra o Museo Imperial de Malta, estos dos museos, creo que es el de guerra. Tienes, o sea, aparte de la exposición que tienes, entras en todo el sistema de cuevas, que bueno, es como una pequeña, como un pequeño cuartel interior, que con todo excavado en la roca, vas avanzando, entras allá a pequeños hospitales, sitios para transmisión de radio. Sí, además. Un sistema. Estoy pensando en también en Gibraltar. La roca está, todo lo que es el peñón está horadado. Como un queso gruyer. Exactamente. Bueno, la cuestión es que el eje se ha puesto manos a la obra y al día siguiente los guastatori del coronel Beramendi empezaron a trabajar contra las defensas de Malta. Con lanzallamas y cargas explosivas van abriéndose paso por la primera línea de defensa y tras ellos van dos grupos de combate, uno de la Folgore y otro de paracaidistas alemanes que intentan tomar el gran puerto. Pese a dura resistencia de los británicos, el equipo alemán liderado por el teniente coronel Steiner será el primero en llegar. Gracias a él tiene lugar la famosa foto en la que la bandera con la cruz gamada ondea sobre la bahía de Malta y, pese a lo débil de su posición, logran resistir y acaban siendo reforzados por la infantería italiana. El efecto positivo de esta gesta para el eje es menor que el efecto negativo que esta tiene para los defensores. Han conseguido llegar al gran puerto, la gran bahía pues ya está a tiro de artillería italiana, y pues la fortaleza y la moral de Lord Gore este ve todo perdido. La caballería no parece que vaya a llegar a tiempo y prolongar el innecesario sufrimiento de sus soldados y de los civiles bajo sus responsabilidades es demasiado para él. Con lo cual propone a Kesselring y a Soño un armisticio previo a la rendición. Dicho armisticio se limita a la capital maltesa. Las tropas que guarnecen la línea victoria mantienen la posición. Sabiendo que es solo cuestión de tiempo que el peso de las fuerzas del eje caiga sobre ellos, se prepara su evacuación. Algunos cruceros destructores de la Royal Navy, burlando el bloqueo de la Regia Marina, llegan a la costa y empiezan a evacuar a los defensores. Viendo que los italianos se retiran, las desgastadas tropas del eje optan por dejarles ir sin plantear mucha resistencia. Llegaremos al 6 de agosto, que es cuando Lord Gore firma la rendición del archipiélago maltés a los alemanes e italianos, Y pese a eliminar una amenaza a sus convoyes, el eje va a aprender de una forma dura el concepto coste de oportunidad. Ya sabemos, si empleas un recurso para una cosa, no lo puedes hacer servir para otras cosas. Y pues las tropas y medios que han sido empleados en Hércules han impedido que Rommel avance y siga llevando la iniciativa en el norte de África, y peor aún, que es que resultará que las fuerzas británicas mandadas por Montgomery contraatacarán en el Lamain, y el golpe será aún más duro de lo que conocemos, ya que sin las unidades de paracaidistas que aún están lamiéndose las heridas sufridas en Malta, deberá contar con infantería italiana para cubrir los huecos y unos puntos que sean rápidamente tomados por las fuerzas acorazadas aliadas. Además, otro efecto colateral es que las pérdidas de aviones de transporte, que han sido bastante altas, se harán notar cuando los atacantes de Stalingrado queden rodeados por las tropas soviéticas y sea necesario un puente aéreo para reabastecerles. El puente será como mucho más tenue, será mucho más tenue de lo que conocemos y hará que la ciudad caiga unas semanas antes. Como mucho, podemos destacar que con Malta ocupada será algo mayor el número de tropas del eje que podrán huir del norte de África. Entonces, una vez asegurada la costa sur mediterránea por los aliados, estos se encontrarán en Malta una posible amenaza, o mejor dicho, un estorbo para sus planes de desembarco en Sicilia. Y ante esto, en paralelo a la operación Husky, que tiene la idea de es la operación que ha de tomar Sicilia, se desarrollará la operación Pedestal, la liberación de Malta. En ella, paracaidistas saltarían otra vez sobre la isla, pero esta vez sería la brigada polaca paracaidista del general Sosabowski. Junto a ellos desembarcarían por mar la 2ª División de Infantería Canadiense, dos brigadas de Royal Marines y varias unidades de fuerzas estadounidenses, marines y algunas unidades de Rangers como la del capitán John Miller, que sería más adelante famoso con su misión especial en Normandía. Pero esta operación ya hablaremos otro día si los oyentes quieren y les parece interesante. A los oyentes les hace gracia y tal. Sí, por supuesto. Bueno, la verdad es que tenemos gente muy ilustre allí en esta operación, ¿eh? A mí me ha encantado un tal Stefano Bolivarini, que estaba por ahí, ¿eh? Y el HMS Mucumbura, ¿qué? Sabía que os gustaría. Sí, sí, menudo capitán que tiene. En fin, yo creo que si os fijáis, os vais a pillar unos cuantos que están por ahí dando vueltas y seguro que os hace gracia. A mí, yo según lo estaba escuchando, estaba aquí, bueno, entre que me estaba partiendo o que tenía el micro cerrado, pero también iba comentando así, lo estamos grabando, lo estaba comentando al grupo de que tenemos en el WhatsApp. En fin, está gracioso, la verdad. En fin, pues sí, la verdad es que podemos ver la siguiente operación, pues bueno, pues el año que viene o bueno, cuando toque. En este caso, como ha coincidido que es el lunes 28, pues bueno, pues tocaba, ¿no? La fecha manda, ¿no? Pero bueno, podemos, como es una cosa muy festiva, pues podemos seguir haciéndolo. No sé si, como ¿qué te parece a ti, Tony? Para no tener que esperar, yo creo, a lo mejor 4 años, ¿no? Para que vuelva a tocar. Algo se puede hacer, algo podemos hacer. Si no, ya ampliar esto. Pues sí, vale. sí. Gracias, ya te digo, aparte de algunos insignes podcasters y conocidos por aquí, pues bueno, he puesto alguna referencia también a alguna película, personaje literario o así, que seguro que algún entendido le hará gracia. Claro, es que además esto es lo que mola también de hacer estos podcasts, ¿no? De ucronías, que te da pie a poder, bueno, pues como tú eres el que creas la historia, bueno, pues como un novelista, literalmente, como un novelista, hacerlo de esta manera. La verdad es que yo no soy nada bueno en eso. Más bien me dedico a, bueno, ¿qué pasaría? Y ya me planteo 3 o 4 cosas, ¿no? Pero tú ya le has dado más, lo has adornado mucho mejor, ¿no? Bueno, así que uno que tiene sus horas leyendo cronías al final. Es que mola. En fin. Y como todas estas, pues bueno, con cierta suspensión de la realidad, le hemos pegado patadas. A ver, una cosa que no he comentado es que teóricamente el plan inicial de desembarco también incluía desembarcar una unidad de vehículos blindados capturados por parte de los alemanes, o sea, blindados rusos, lo cual pues me he tenido que poner el freno porque, hombre, poner 3 Matildas contra un Clementi Voroshilov, contra un KV-1, hombre, en medio de Malta hubiera sido... Hombre, te digo una cosa, eso pues le hubiera dado ahí un rollo exótico que no veas. O sea, en medio de Malta, ojo. Menuda vida que ha tenido que llevar ese KV-1 hasta allí. En fin. Costando toda Europa. ¿Qué te parece para terminar ahí en Malta? Pues no es la primera vez que algún... Bueno, claro, los soldados es distinto porque los soldados se mueven ellos mismos. Pero, vamos, que haya terminado algún soldado o algún material, dices, ¿y esto qué pinta aquí, no? Es en plan de un Spitfire en medio de la nada. Bueno, ya vimos un caso que nos contó Jesús, ¿no? De unos Spitfire que estaban perdidos en mitad de una jungla, ¿no? En fin, en fin. Bueno, pues genial, Tony. La verdad es que ha estado, aparte de la parte que sería, bueno, pues cómo se hubiera rendido Malta ante una invasión de este estilo, ¿no? Bueno, pues de esta manera y cómo hubiera sido la operación y tal, y cómo desarrollada. Y luego, bueno, pues la parte más literaria, ¿no? Que también está muy bien. Bueno, queríamos probar un nuevo registro, a ver qué tal. Sí, sí. Bueno, los que, como nosotros no nos acostumbramos a esto, pero los que se dedican a lo que son, ¿cómo se llama? Las creaciones estas en audio, ¿cómo se llaman estos? Bueno, que es un capítulo propio de los podcasters, ¿no? Que hacen ficciones, sí, ficciones sonoras, ¿no? Pues ya ahí pues podríamos haber hecho diálogos y todo eso, pero... De verdad que es que son, nosotros no nos dedicamos a eso. Pero animamos a que la gente pues que haga ese tipo de cosas, pues que desarrolle estas ucronías y cosas de estas que molan, ¿no? Pues nada, Tony, genial, tío. Gracias. Bueno, ya habéis visto qué tema nos ha traído Tony, qué relato. Y bueno, la verdad es que se le da bien pues traer esta literatura e inventarse cosas. Bueno, la verdad es que está hecho un artista. Y bueno, y qué personajes tan ilustres, qué valientes, qué gallardos todos los que han aparecido ahí. Seguro que alguno de ellos los conocéis. Bueno, ahora vamos a ir con un caso tremendo que relacionado también con un episodio de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿quién nos lo va a contar? Bueno, pues nos lo va a contar este personaje que os he mencionado antes, que era sorpresa. Vamos a ver quién nos va a contar este cachito de la Segunda Guerra Mundial que es realmente desconocido para todos nosotros. Bueno, buenas tardes. Yo soy Carlos Jesús. Quería saludar a la gente de Histocast, ya que ellos me han pedido que hablara de un suceso histórico, un suceso maravilloso. Este ocurrió cuando las tropas nazis estaban bombardeando con toda la mala fe a Inglaterra con aquellas bombas Doodleback V1 Verwaltungswaffe. Entonces estas bombas tenían unos motores dos tiempos maravillosos por las que fueron volando y caían destrozando todo lo que tuviera a su paso. Entonces en uno de aquellos momentos una de estas bombas cayó pero no estalló. Entonces un hombre que andaba por allá, que se llamaba José Guirao, cogió una de estas bombas y la trajo a la base aérea de Morón de la Frontera en 1940. En 1941, este hombre cogió ese motor de dos tiempos y lo adaptó a una moto a la cual le puso el nombre de Sangla. Entonces, a partir de ahí, todas estas motos maravillosas de la empresa Sangla empezaron a moverse con motores directamente derivados de aquellas bombas. Un saludo a esto que es. Hacéis un trabajo maravilloso, un trabajo grandioso, un trabajo cosmótico y os agradecemos en nombre del Padre Eterno toda esa labor didáctica que hacéis. Impactante relato de lo sucedido en este cachito de la Segunda Guerra Mundial, sorprendente, ¿no? Y de boca de quien viene, tremendo, la verdad. Y además hemos averiguado que, no sé si espiritualmente, pero es hermano del señor Méndez. Bueno, una cosa impactante. Le damos las gracias por habernos enviado esta cosa que no conocíamos. Bueno, y ahora vamos a ir con uno de los casos. ¿Quién nos habíamos planteado en un un Istocast, el anterior Istocast, que iba sobre el cristianismo, siglo cristiano en Japón. Y bueno, vamos a ver un par de cositas que a lo mejor, dos detalles, ¿no?, que a lo mejor hubieran cambiado el curso de la historia, y vete a saber qué hubiera sido de ese país y de los de alrededor. Así que, bueno, en este caso soy yo el que lo trae. Así que, bueno, como veis, no tengo tanta literatura como tienen los demás. En 1549, el jesuita Francisco Javier y otros dos miembros de la Compañía de Jesús llegaron a Japón. Allí, solos, comienzan a predicar el cristianismo. Francisco Javier regresa a Japón en 1553, ya que había ido a Goa, bueno, pues a resolver una serie de problemas, y que además os comentamos en el anterior Istocast, y prosigue la evangelización tras su regreso de Goa, donde dejó resueltos los problemas provocados por el delegado que allí había dejado designado. El poderoso daimyo Oda Nobunaga, que ya empezaba a surgir con gran vigor y que empezaba a tener cruzados a los monjes budistas, acogió, como ya es sabido, con entusiasmo la evangelización católica. De hecho, uno de sus ayudantes llegó a ser católico. En 1560, Oda Nobunaga recibe a Francisco Javier. Conversan y queda impresionado por la actitud y ejemplo del jesuita. Bueno, también le habían comentado cosas de Francisco Javier. Y comienzan una relación epistolar. Oda Nobunaga va incrementando su poder, que llegaría a ser de facto el gobernante de Japón. Pero los problemas con los monjes budistas siguen acrecentándose, tanto para Nobunaga como para los jesuitas, que bueno, pues en realidad pues son rivales de los monjes. Pelean en ese plano que es el de la fe. Y bueno, lo que pasa es que Nobunaga los considera sus protegidos a los jesuitas. Francisco Javier, ya muy mayor, es considerado como una especie de consejero o maestro para Oda Nobunaga, al que sigue impresionando su ejemplo. La compañía y Nobunaga, hablamos de la Compañía de Jesús, establecen una alianza de intereses contra las facciones enemigas de Nobunaga, incluidos los monjes budistas, convirtiéndose de facto en la religión oficial. En 1570 muere en Nikko Francisco Javier. Oda Nobunaga queda muy apenado tras la muerte de su amigo y se propone continuar su legado y se convierte al cristianismo. Tras la victoria de 1571 en el monte Hiei contra los monjes guerreros, presiona al emperador para que se bautice en la nueva fe católica. Este hecho expandirá aún más, si cabe, el cristianismo entre los súbditos japoneses y, lo que es más importante, entre los señores feudales. Algunos se resistirán, pero serán aplastados en la década posterior por Nobunaga y sus aliados, que quieren hacer méritos ante el poder de Nobunaga. Ven quién manda y bueno, pues ahí se juntan. En 1582, los jesuitas, cuya red de informantes era ya muy importante, advierten a Nobunaga de la traición que se cierne sobre él. Este deja hacer, y en lo que hoy se conoce como el incidente de Honnoji, tiende una trampa a los traidores, siendo el mismo el cebo. El resultado de este hecho es que fue herido en un brazo por un arcabuz, pero destruyó a los traidores. Se produce entonces una persecución de los conspiradores y cómplices, alentada por los que quieren medrar ante Nobunaga. Teniendo prácticamente apaciguado el patio interior, enfoca sus esfuerzos a establecer relaciones con otras naciones de la cristiandad y promueve la beatificación y canonización del hoy conocido como San Francisco Javier. Además, se dispone a llevar a cabo la misión que siempre tuvo en mente. San Francisco Javier quería la evangelización de China. pero desde la mente estratégica de Nobunaga ve que es mejor entrar por puertos comerciales y fronteras naturales para después alcanzar la capital en una pinza estratégica. Lo que no quería era un rechazo directo por parte de los gobernantes chinos. Por ello decide enviar o entrar con misioneros conocedores de la cultura y lengua china, incluido el chino antiguo, que resultaba más elevado. Así que los envía a Nankín y Cantón y realiza el mismo movimiento con Corea. Mientras prepara una embajada para Pekín, le sobreviene la muerte en el año 1787. Su sucesor será respaldado y amparado por la Compañía de Jesús, cuya red tiene ya una enorme influencia en la población japonesa y con quien los señores feudales prefieren llevarse bien. Toyotomi Hideyoshi es elegido por Nobunaga como sucesor y tendrá la misión de mantener unido el país que Nobunaga unificó, además de continuar el legado de su antecesor. Así lo hará, siendo incluso más radical al cerrar las fronteras a posibles herejes de la cristiandad. La tolerancia y asimilación de las creencias previas japonesas dará lugar a un catolicismo con particularidades propias, como en tantos otros sitios. Las relaciones diplomáticas y comerciales con China, España y Portugal se incrementarán, así como la evangelización en el primero, es decir, en China, cuyo plan establecido por Nobunaga empieza a dar sus frutos desde el campamento base que es Japón. Si bien es cierto que en muchos casos esta cristianización del Extremo Oriente fue beneficiosa para el intercambio comercial y de conocimientos, hoy en día no podemos saber hasta qué punto se han perdido las ancestrales tradiciones japonesas o si la industrialización del país hubiera sido diferente al permitir más libremente los préstamos bancarios o mayor comercio con las naciones protestantes. Lo que sí sabemos es de la importancia que tuvo Japón al intervenir del lado del Kuomintang e impidiendo la llegada del comunismo a ese país desde la URSS. Kuomintang pidió ayuda a Japón, visto pues, el ateísmo que tenía pues, esta ideología comunista. Tras la Segunda Guerra Mundial, en la que Japón consiguió la neutralidad con los acuerdos de Pearl Harbor, se convirtió en aliado fundamental de China y Estados Unidos durante la Guerra Fría, que atenazaba a todos. Hoy son auténticos símbolos de la cristiandad los samuráis cristianos que fueron enviados a parar el crecimiento de la herejía aquí y allá en el globo. Y no son pocos los cuerpos militares en España, Portugal, Filipinas o Italia que cuentan entre sus filas con estos samuráis cristianos como sus sucesores. Bueno, pues después de este relato, bueno, pues qué hubiera pasado en Japón. Seguro que se puede desarrollar muchísimo más, pero bueno, a mí me gusta sacar las 3-4 pinceladas que yo tengo más claras. Bueno, podría haber fabulado muchísimo más, que esas cosas siempre molan. Pero bueno, soy así de escueto. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, si os parece, vamos a ir a un descansito y ahora volvemos. Vamos a tomar resuello de todas estas cosas, que seguro que tenemos la cabeza llena de pájaros ahora mismo, y vamos a continuar, que no es poco lo que se nos viene. Bueno, hasta ahora. General, esto es un desastre. Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar la línea de ataque. Si hacemos una aproximación a los clásicos, Sun Tzu en el arte de la guerra decía: los espeltos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los espeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera pueden protegerse y lograr la victoria total. Señor, estamos en Holanda. Como no reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro, Maldita sea, Grumete. Póngame algún programa de Histocast con grandes victorias militares. ¡Histocast! Porque quién sabe cuándo necesitarás conquistar Holanda. Pues ya estamos de vuelta y bueno, estamos aquí, pues eso, con nuestras ucronías de relajo, ¿no? Para estar tranquilos, relajados en estas fechas y bueno, divertirnos también un poquito, que es lo que debería ser. Y bueno, pues vamos a, espero que lo estéis ahí, pues comiéndoos un polvorón, escuchándonos. Ten cuidado, no digáis y tocas con el polvorón en la boca, a ver lo que puede pasar. Bueno, pues vamos a ir a ver a un personaje y qué hubiera sido si no hubiera desaparecido tan pronto. Ojo, es un personaje polémico, sin duda alguna. Pero bueno, aquí tenemos a Esteban que nos va a traer a este personaje y vamos a continuar a ver por qué camino nos puede llevar si este señor no hubiera desaparecido. Bueno, vamos a ver. Hola, mi nombre es Esteban Pérez Bolívar y voy a aprovechar esta oportunidad para prolongar en el tiempo una vida truncada muy pronto, la de Italo Balbo, un jerarca fascista que en 1933 era tan famoso y querido como el propio Mussolini. El que quiera conocer a fondo a Italo Balbo y las arriesgadas aventuras aéreas que hicieron de él una especie de estrella de cine o astro de fútbol de nuestros días, que escuche el episodio de Zafarrancho Podcast, Los Centuriones Alados y sus asombrosos hidroaviones. Ahora bien, para situarnos en contexto, hablemos un minuto sobre el personaje. Circunscribir a Italo Balbo solo como jerarca fascista es, a nuestro entender, una generalización que deja de lado muchas facetas de ese hombre. ¿Era o no un líder fascista? Pues serlo lo era, porque formaba parte del régimen de Mussolini. También hay que decir que al principio se comportó como un fascista de librito porque acosó a los opositores, lideró escuadras de choque y ejerció violencia política, tanto retórica como física. Esto hizo de él uno de los padres fundadores del Partido Fascista. Ahora bien, a medida que fue madurando y ejerciendo cargos públicos, su temperamento, modos y convicciones cambiaron, alejándolo de Mussolini y su ideario. Tanta fue la divergencia que, aunque no está probado, se sostiene que el Duce lo mandó a matar. Italo Balbo fue derribado por la propia artillería antiaérea italiana el 28 de junio de 1940 en Tobruk. Los detalles de todo esto los encontraréis en el Zafarrancho antes mencionado. Lo que nos importa aquí es que Balbo fue un fanático de la tecnología aeronáutica y, como piloto y ministro de la aviación, logró convertir a su país en toda una potencia aérea durante la primera mitad de los años 30. Pero el celoso Mussolini lo sacó del ministerio y nombró gobernador de Libia para sacárselo del medio y evitar que le siguiera haciendo sombra. Esta jugarreta palaciega provocó que la aviación italiana, tan vanguardista a principios de los años 30, fuera una caricatura de sí misma a principios de los años 40. ¿Qué habría pasado si al regreso de la gran expedición aérea a Norteamérica Italo Balbo le hubiera plantado cara a Benito Mussolini? Muy bien, oyentes de Histocast, situémonos en un momento, mediados de agosto de 1933, y en un lugar, Roma. En esos días, toda Italia seguía celebrando la gesta de Italo Balbo, su famoso viaje de ida y vuelta hasta Chicago y Nueva York con nada más y nada menos 24 avanzadísimos hidroaviones, un periplo que dejó anonadados no solo a los estadounidenses, el mundo entero siguió los acontecimientos por radio y prensa. Esto elevó a Balbo a nivel dios. Pero esto también bajó a Mussolini a nivel demonio, inundando su alma con un amplio abanico de celos, inseguridades y envidias. Una vez terminados los homenajes a Balbo y a sus hombres y de ascender al piloto ministro a mariscal del aire, el duque, esgrimiendo la más falsa de sus sonrisas, le dijo que sus maravillosas dotes organizativas y de liderazgo eran necesarias en Libia, la desértica y empobrecida colonia italiana del norte de África. Imaginemos, a partir de este momento, que sucede algo distinto, algo pequeño pero trascendental, ocurrido cuando el aviador llegó a casa después de que Mussolini le comunicara su nuevo destino como gobernador de Libia. «Buenanotte, caro. ¿Cómo te fue en el trabajo?», dijo la señora Balbo, saliendo a su encuentro en el salón de su lujosa villa romana. «Me chimparon del ministerio. El duque quiere que vaya a Trípoli». «Trípoli, un cuerno. Ni yo ni los bambinis iremos a ese desierto», dijo la señora Balbo enfurruñada. «O haces algo o me voy a casa de la mamá», agregó lanzando un cenicero contra la ventana. Y ese es, queridos escuchantes, nuestro punto Hombar, una pelea marital, un evento doméstico que cambió el curso de nuestra nueva versión de la historia. Fuera como fuere, al día siguiente Italo Balbo convocó al Gran Consejo Fascista, el máximo órgano interno del partido, pero que estaba íntimamente entrelazado con el manejo del gobierno. Si queréis saber lo ruda que podía ser una sesión del Gran Consejo Fascista, os invitamos a escuchar el zafarrancho titulado «El hundimiento del acorazado Roma». Ahí narramos la dramática última reunión de ese consejo. Aunque sus conclusiones no eran vinculantes, la última palabra le correspondía al duque. Una sesión del Consejo Fascista podía transformarse en un desafío a la autoridad, como en las modernas mociones de censura de nuestras democracias, o, más en el plano fascista, a cuando un lobo desafía el liderazgo del macho alfa, el jefe de la manada. Tras 2 días de gritos, gruñidos, ladridos, puñetazos sobre la mesa, aullidos y una que otra dentellada, Mussolini se vio obligado a echarse a tierra y ofrecer la garganta. Pero el triunfante Italo Balbo no lo degolló. Lo que hizo fue mandarlo a Madrid como embajador ante España. Pero esa es otra historia. Amén de seguir pilotando cada vez que tenía oportunidad, el nuevo primer ministro italiano siguió reservando para sí la cartera de aeronáutica. La gran perjudicada de este cambio fue la Regia Marina, porque parte de su presupuesto se desvió para diseñar y fabricar nuevos aviones y su tecnología asociada. Un pequeño avión puede destruir un gran barco, pero un gran barco no puede destruir una nube de pequeños aviones, dijo Balbo durante el debate presupuestario para 1934. De entre los muchos cambios, uno que nos interesa sobremanera fue la política colonial italiana que, en vez de recurrir a la violencia para conquistar el único reino independiente que quedaba en África, el que los italianos llamaban Abisinia, la actual Etiopía, Roma usó sus pequeños asentamientos del Cuerno de África para aumentar su influencia tierra adentro, como están haciendo hoy día los chinos en Latinoamérica, por poner un ejemplo. Al mismo tiempo, Italia invirtió mucho en Libia, transformando su zona costera en un emporio agrícola con colonos traídos de la península, sistemas de riego usando agua fósil, carreteras, infraestructura financiera y turística, más una medida social muy poco fascista, la concesión de la ciudadanía plena a los habitantes libios, que en 1936 obtuvieron los mismos derechos de alguien nacido en la península. Esto no es un invento crónico nuestro. Balbo así hizo en la vida real. Mejoró Libia y concedió la ciudadanía a los nativos. Regresando a nuestra realidad alternativa, debemos decir que hubo gente a la que los avances italianos en África no gustaron. Nos referimos a los británicos, que se sintieron muy amenazados por la rápida italianización del centro del África del Norte y de todo el Cuerno de África. Para Londres, eso no era sino una maniobra de pinza para quedarse con lo que estaba en el medio, o sea, Egipto y el Canal de Suez. Si bien a Balbo no se le había pasado por la mente, cuando varios periódicos de Londres y de Roma especularon sobre el asunto, la pelea estaba servida. Esgrimiendo la carta de amenazas a su seguridad imperial, Londres impuso sanciones a Italia. Los embargos comerciales iban desde el té hasta el petróleo. El momento más preocupante de la escalada de las tensiones ítalo-británicas fue cuando Gran Bretaña reunió e hizo navegar, frente a las costas de Sicilia y del sur de Italia, a su Home Fleet y a su Mediterranean Fleet, o, dicho de otra manera, a todos los barcos que tenían base en las Islas Británicas, Gibraltar, Malta y Alejandría de Egipto. Las crónicas dicen que casi se podía ir de África a Grecia saltando de barco en barco. Y lo peor era que Italia había sacrificado sus grandes buques en pro de su aviación. Pero no hay mal que por bien no venga. Durante una visita de Balbo a la base naval de La Spezia, un joven e indómito teniente de navío llamado Teseo Tesei se saltó el protocolo, se acercó al duque y le dijo que él tenía la solución a la ausencia de grandes barcos. Cuando Ítalo Balbo vio navegar el prototipo de torpedo tripulado construido en sus ratos libres por Teseo Tesei y Helios Toski, no solo alucinó, también se puso un traje de buzo y pidió que le enseñaran a manejarlo. «Es como un avión submarino sin alas», gritó un exaltadísimo Balbo nada más quitarse la máscara de buceo. La lluvia de dinero que recibió el nuevo departamento de medios de asaltos subacuáticos materializó lo que aquellos que leyeron mi ensayo «Los Raids de la décima flotilla más» ya conocen. Microsubmarinos tripulados por buzos para sabotear barcos en puerto, los Mayales, mini lanchas bomba, lanchas torpederas ultraveloces y escuadras de buzos saboteadores, los hombres gamma. La diferencia era que en vez de ser desarrollados con uñas, dientes y sin dinero, como sucedió en realidad, en nuestra historia alternativa los medios de asalto obtuvieron apoyo irrestricto de Roma. Otro efecto colateral del embargo británico fue la búsqueda desesperada tanto de petróleo como de sus sustitutos. Para impulsar la exploración, Italo Balbo despidió al adormentado gerente de la Agencia General Italiana Petroli, conocida por sus siglas AGIP, y colocó a un joven geólogo con el encargo de buscar petróleo hasta debajo de las piedras. Orden que en este caso era literal. Los pinchazos hechos en la bota italiana no encontraron mucho petróleo, pero sí metano, al que el recién instaurado sistema autárquico italiano sacó mucho provecho. La autarquía, o autoabastecimiento total, fue una política económica puesta en práctica para contrarrestar el boicot inglés. Regresando al petróleo, cuando los taladros del joven geólogo se hundieron en el desierto de Libia, la sorpresa fue mayúscula. Una negra, líquida e inmensa sorpresa. Al final la sangre no llegó al río. La intervención de Washington calmó los ánimos guerreros. Debemos recordar que Italo Balbo siempre mantuvo buenas relaciones con los Estados Unidos, nacidas en sus tiempos como aventurero aéreo. La pequeña Guerra Fría Mediterránea terminó dejando a una Italia que en 1938 tenía 1. La mayor y más potente aviación del mundo con aparatos avanzadísimos más multitud de proyectos de I+D en pleno desarrollo, motores de reacción y sistemas de guía electrónicos incluidos. 2. Una marina orientada a la protección de las propias costas, con barcos pequeños, posaminas, dragaminas, submarinos y muchos, muchísimos sistemas y tácticas de ataque subrepticio que usaban submarinos y aviones nodrizas para transportarlos a cualquier parte del Mediterráneo. 3. Un recién nacido pero muy eficiente sistema económico autárquico que incluía, alabada sea Londres y su embargo, autoabastecimiento energético con un suministro ilimitado de petróleo de la mejor calidad. Con respecto al ejército y la guerra civil española, os diremos que el primero ni progresó ni se atrasó mucho con respecto a los otros países, con excepción del alemán, que mucho avanzó al igual que a su aviación. Y sobre la guerra civil, Italo Balbo decidió no participar en ella, no por motivos estratégicos o ideológicos, sino por el simple y hasta banal motivo de llevarle la contraria al embajador italiano en España, el desterrado Benito Mussolini, que inundaba Roma con telegramas pidiendo apoyar al bando nacional. ¡Ay! Por llevar la contraria al viejo duque. Al final la gente es como es, tanto en este universo como en el alternativo. La búsqueda de espacio vital tan preconizada por el líder alemán Adolf Hitler provocó, en el verano de 1939, la invasión de Polonia. Menos de un año después, Ítalo Balbo y su consejo de ministros seguían con detenimiento el desarrollo de una guerra feroz que, por suerte para Italia, ocurría allende los Alpes. Situémonos un momento en el Palacio de Gobierno italiano y espiemos el final de esa reunión. Duce, Berlín sigue insistiendo en que nos conviene unirnos a su pacto con Tokio, dijo el ministro de Exteriores sentado en la cabecera contraria a la de Ítalo Balbo, el que ocupaba el puesto de honor en la larga mesa de la sala de juntas del lujoso edificio romano. Pero Washington ofreció reducir los aranceles a todos nuestros productos si seguimos manteniendo nuestra neutralidad, dijo el ministro de Comercio sentado a mitad de camino entre los dos extremos de la mesa. Por no mencionar que quieren financiar la compra de 200 bombarderos cuatrimotores Marchetti para que los despachemos a sus primos ingleses, dijo el comisionado de producción autárquica. Seguiremos como estamos, neutrales, vendiendo aviones a quien pueda pagarlos, dijo el duce. ¿Ya entregamos los bimotores Casa Fiat a China? Preguntó a mayores. Entregados y cobrados, respondió el comisionado. Pagaron como siempre, con oro, agregó. Amén del gran negocio que estamos haciendo, ¿cómo decidirse a quién apoyar? Berlín y Washington nos ayudaron cuando Londres nos boicoteó. Los alemanes nos dieron carbón y los americanos petróleo, dijo el de Exteriores. Hasta que conseguimos el nuestro, respondió el ministro de Industria provocando una algarabía de golpes de nudillos sobre la mesa. De todas formas, no nos confiemos. Quiero que un tercio de las armas que produzcamos se quede en Italia. Y que aumente el reclutamiento. Si la guerra se prolonga y no nos alcanza, venderemos el sobrante. Y si lo hace, nos pillará preparados. ¡Sí, duce! Respondieron todos al unísono, levantándose junto a Ítalo Balbo. Dicen los libros de psicohistoria que esa decisión del primer ministro, tomada cuando la guerra aún no había cumplido un año, blindó el futuro de Italia. Aunque Hitler no logró convencer a Balbo para que se uniera a su causa, la neutralidad de Roma y la de Ankara mantuvieron una Pax Mediterranis que dio estabilidad en su flanco sur. Gracias a eso pudieron atacar a la Unión Soviética y conquistar, en solo 6 meses, todo lo que estaba al oeste de los Montes Urales. Lo único que, ya en 1943, detuvo la invasión alemana de Gran Bretaña fue la llegada de cientos de miles de soldados norteamericanos. Roma, presionada por Berlín y Washington, seguía parapetada tras su rentable neutralidad. Y no solo porque vendía pistolas, ametralladoras, granadas, torpedos, lanchas y aviones a tirios y troyanos, también vendía frutas, maíz y petróleo, muchísimo petróleo. Las armas se producían en la península, los alimentos en el Cuerno de África y el petróleo en Libia. A los alemanes se les despachaba por el norte, vía terrestre, y a los anglosajones por el sur, por vía marítima. Molesto porque la neutralidad italiana mantenía bloqueada la situación y ofendido porque Balbo permitió que un escuadrón de aviones norteamericanos se refugiara en Cerdeña durante una tormenta en su viaje de Gibraltar al Cairo, en uno de sus típicos arrebatos, Hitler ordenó lanzar varias bombas voladoras V1 contra Turín y Milán. Incapaz ya de mantener a raya a los halcones de su gabinete, Ítalo Balbo le quitó el bozal al comandante de la aviación, quien, sin perder un segundo, ladró la orden de ataque a todos los aeródromos del norte de Italia. Poco después, el corresponsal del diario El Espectador de Colombia telegrafió de Berlín a Bogotá lo siguiente. Es como si segaran un campo, pero en vez de cortar espigas de trigo, lo que esos aviones italianos cortaban eran fábricas, refinerías, estaciones de ferrocarril, aeropuertos y centrales eléctricas. Así describió el periodista los raids masivos aéreos italianos que barrieron las infraestructuras productivas y logísticas alemanas de sur a norte, mientras los anglo-norteamericanos hacían lo mismo de oeste a este. 5 meses después, Berlín se rendía y poco más tarde lo hacía Tokio. Su corta pero decisiva participación en la guerra 1939-1944 permitió a Ítalo Balbo escoger una magnífica porción del pastel de posguerra, la que estaba rellena con muchos técnicos aeroespaciales, entre los que estaba Wernher von Braun. Ansioso por regresar a su amada aviación, Italo Balbo participó su renuncia al rey Víctor Manuel III y cambió su silla del Consejo de Ministros por la de la presidencia de la Balbo Aerospaziale, heredera directa de la tecnología de las bombas voladoras V2 junto a la mitad de los ejemplares que habían sobrevivido al conflicto. La otra parte fue confiscada por los norteamericanos que las habían transportado a su país junto a otro lote de ingenieros de Peenemünde. Con la Unión Soviética desmembrada en varios países independientes en virtud del Tratado de Paz, la posguerra se vio marcada por un periodo de gran competitividad comercial en el que la estable monarquía parlamentaria italiana luchaba de tú a tú con los Estados Unidos de Norteamérica. El primer triunfo aeroespacial correspondió a Italia cuando el satélite Galileo, lanzado desde el espaciódromo de Gismayu, en la Somalia italiana, justo sobre el Ecuador, emitió durante toda una semana la señal que oiremos a continuación. Acabamos de escuchar La Tarantella de lo Spazio, el mayor hit musical de 1952, emitido no por las radios comerciales, sino por una bola de metal que daba vueltas alrededor del mundo. La Italia de los años 60 no era solo la bota mediterránea, era un enorme país dividido en tres bloques con gente muy distinta entre sí, pero con iguales derechos. El núcleo original, la península, estaba en Europa. En el centro, Libia y Sudán, cuyos ciudadanos pidieron ser incluidos en la Federación Itálica. Y abajo, al sur, todo el Cuerno de África, con Etiopía como país independiente asociado. En esos más de 4 millones de kilómetros cuadrados se producía de todo, con grandes beneficios para Roma. Amén de petróleo y alimentos, lo que distinguía a Italia seguía siendo su tecnología relacionada con cosas que se movieran rápido como coches, lanchas, aviones y cohetes. Hablando de esto último, su único competidor en esos años, los Estados Unidos, presentó una batalla que, por suerte para la humanidad, no era ni ideológica ni bélica. La pugna se desarrolló en los planos exploratorio, comercial y deportivo. 1961 fue el año en el que por fin Washington pudo vengarse de Italo Balbo y su Tarantella de lo Spazio. No contentos con ser el primer país en poner hombres sobre la luna, gastaron millones de dólares extra para añadir un poderosísimo y pesadísimo transmisor de radio en el módulo lunar Eagle para hacer que las radios italianas sintonizaran lo siguiente. Thank you. Encajando bien el golpe, el primer ministro italiano felicitó por televisión a los norteamericanos y, espoleado por su amigo Italo Balbo, los retó a una carrera espacial alrededor del mundo. Y los yanquis, envalentonados por haber llegado a la luna un mes antes que los italianos, aceptaron el reto. Mal, muy mal. En la primera carrera espacial, celebrada en 1970, los italianos no solo ganaron, sino que doblaron a los americanos con la cápsula Testarossa Spazio 1, un proyecto conjunto de la Balbo Aerospaziale y la Ferrari. Desde entonces, de las 11 carreras del campeonato Space Formula, solo dos han sido ganadas por Norteamérica. Han habido 11 porque se celebran cada 5 años. Y les será cada vez más difícil porque ya participan alemanes, chinos, británicos y franceses. Dicen que España tiene grandes posibilidades para la próxima, la que se correrá dentro de un lustro. Y es muy probable, tomando en cuenta que nuestra cápsula Babieca 1, que corrió hace un par de meses como participante no oficial, logró completar todas las vueltas alrededor de la Tierra e hizo buen tiempo. ¿Quién sabe? Tal vez demos una sorpresa a los italianos esos y en 5 años alcemos la copa en la Estación Espacial Italo Balbo, puesta en órbita en 1996 durante la celebración del centenario del nacimiento del ya fallecido político, empresario, piloto y perseverante aventurero. La verdad es que Esteban, bueno, pues con esta forma que tiene de relatar, pues nos deja siempre metidos dentro de la historia. La verdad es que es de agradecer. La verdad es que, pues nada, estos, aunque son invitados habituales de Histoca, bueno, pues siempre nos gusta agradecerlo además. Bueno, la verdad es que, ya os digo, os repito que nos hubiera gustado tener a más porque sí, ellos querían, pero bueno, al final pues no puede ser. Bueno, es una pena. Pero bueno, y hay que decir que Esteban, un día lo tiene que contar, pero monta una jaima dentro de su casa para grabar esto. Es impresionante y la verdad es que le queda fenomenal el sonido. Bueno, pues vamos a seguir con esto. Hemos hablado de la carrera del espacio con Esteban. Bueno, vamos a continuar porque uno de los episodios más dramáticos que ha habido en la carrera espacial, bueno, no sé si carrera espacial, pero en esta exploración del espacio, bueno, pues nos lo va a contar un aspecto que desconocíamos, porque habitualmente hay una explicación para, bueno, ahora veréis qué he hecho. Hay una explicación oficial y aquí este personaje que ha salido antes, nuestro coleguita que ya ha salido antes, vamos a ver qué nos va a contar. Y bueno, vamos a ver de dónde ha sacado esa información. Habrá que preguntarle algún día a este familiar de Méndez, que vosotros todos lo conocéis. A ver, que se presente el mismo. Un saludo a la gente de Histoca. Bueno, buenas tardes. El Challenger, en enero de 1900, del año 86, lo que pasó que la gente no conoce es que hubo un espía ruso, un espía que se llamaba Vyacheslav Ekimov, que estuvo metido en la NASA desde febrero de 1984, infiltrado. Este chico habla un inglés perfectamente. Entonces, lo que pasó con el Challenger fue que este chico desmontó unos paneles laterales. Entonces estos paneles, al quitarse la protección termohidráulica del Challenger, fue subiendo la temperatura. Challenger, go with throttle up. Challenger, go with throttle up. Bueno, impactante final. Bueno, después de esto, que no sé si verdad Antercherán o Antercherán o de gamma, de beta, en fin. Después de esto, bueno, si os parece, vamos a tomar un trago y, por supuesto, Cherry Coke. Y no me pagan, pero bueno, ya, le mando un guiño al oyente que me chivó dónde estaban. Y vamos a volver enseguida. Vamos a hacer un pequeño descanso para encarar la recta final. La república fue establecida en el año 509 a.C., según los últimos escritos de Tito Livio, cuando el rey fue desterrado y un sistema de cónsules fue colocado en su lugar. Ataulfo, Sigerico, Valia, Teodorero, Turismundo, Teodorico, Eubico, Alreico, Gesalico, Amalaico, Eudis, Eudicelo, Agila, Atanagilo, Liuba, Eubigilo, Recaredo, Liuba, Vitico, Unaro, Sisalito. Las familias autoritarias forman parte de un intento de Morgoth por controlar Beleriand por la fuerza. El único reino fuerte en ese entonces era el de Thingol, rey de los Sindar, y 3 ejércitos orcos fueron enviados al sur para rodear. ¡No! ¡Esto es un infierno! ¡Histocast! ¿Desde cuándo la historia tuvo que ser tan aburrida? Bueno, ya estamos de vuelta de este descanso y lo que vamos a tratar ahora va a ser... No es poca cosa porque vamos a ver qué hubiera sido de cierto país africano, ¿no? ¿En qué se podía haber convertido? Bueno, a ver lo que pasa. Bueno, empezamos en un lado, terminamos en otro y bueno, ¿qué va? Bueno, si tenemos que hablar del HMS el Mukumbura, pues vamos ahora con David Nagan y su relato, que bueno, ya yo creo que alguno lo pillará. Vamos a ver qué podía haber sido, qué hubiera podido ser. Vamos a ver qué es lo que David ha sacado de su cabeza. Bueno, pues he preparado una ucronía y que espero que os guste. Es un poco de geopolítica en el siglo XX y la he titulado El Zar Zulú y la Nueva Guerra Fría. Nuestra historia empieza en el año 1968 con la ofensiva del Tet. Y esta ofensiva del Tet en este mundo crónico tiene éxito. Las tropas norvietnamitas y el Vietcong logran un rápido empuje, en un ataque totalmente sorpresa, expulsar a las tropas de Vietnam del Sur y a los norteamericanos de las principales ciudades. Hay un primer repliegue de las tropas americanas que acaba en un total abandono de Vietnam. Saben que es totalmente indefendible y deciden salir de allí. Paralelamente a estos hechos, en Corea del Norte hay otra fuerte ofensiva sobre Corea del Sur, apoyada por los chinos, que también expulsan a tropas surcoreanas y a norteamericanos de la península, convirtiéndose Corea en un país unido y bajo la tutela comunista. Además, hay manifestaciones y fuertes ataques guerrilleros en Filipinas y Japón. A finales de ese año 1968, Estados Unidos retrocede completamente de Asia. Paralelamente a estos hechos, en Europa hay grandes levantamientos revolucionarios, sobre todo en Europa Occidental, contra el status quo norteamericano. En Europa del Este también hay levantamientos pidiendo democracia, contagiados por las revueltas occidentales. En este contexto se produce un gran levantamiento popular en la ciudad de Praga, en Checoslovaquia. La Unión Soviética manda fuerzas a reprimir la revuelta checoslovaquia. Y Estados Unidos y sus aliados, bastante debilitados tras la derrota en el sudeste asiático, deciden aceptar el órdago y envían fuerzas a respaldar la sublevación. La Guerra Fría está en su punto de máxima ebullición. Paralelamente, en África nos encontramos que las potencias europeas estaban en pleno proceso de descolonización. La cercanía de una gran guerra mundial hace que los jóvenes gobiernos africanos fueran de nuevo reintervenidos en muchos casos por las antiguas autoridades coloniales. La situación en Europa seguía caldeándose, y no hubo que esperar mucho al comienzo de la guerra. En enero de 1969 comienza la conocida como la Gran Guerra del Danubio, que enfrentaría a Estados Unidos y sus aliados europeos contra la Unión Soviética y sus aliados. La guerra se localiza en una serie de enfrentamientos armados a lo largo de la cuenca del Danubio, afectando principalmente a Checoslovaquia, Hungría y Austria. El enfrentamiento, que todos creían definitivo entre las grandes potencias, que se iba a convertir en un holocausto nuclear, al final fue una guerra localizada, lo que impidió que la totalidad del planeta se viera envuelta en ella. El resultado de la guerra, que finalizó en septiembre de 1970, fue un status quo similar, pero se decidió el desarme total de los países europeos fronterizos al telón de acero. La guerra provocó un gasto terrorífico y las economías soviéticas y occidentales entran en una recesión, por lo que se provocan grandes tumultos sociales en la mayoría de las ciudades de todos los países. Debido a la crisis y la falta de financiación, muchas potencias coloniales abandonan sus posesiones africanas con nocturnidad y alevosía. Gran Bretaña y Francia, que se ven totalmente incapaces de sostener sus antaño enormes imperios, se ven obligados a abandonar su administración, generando en muchos casos un vacío de poder y una anarquía reinante. En medio de toda esta anarquía en este África postcolonial, surge una figura importante. Y es que en 1971, en una Rodesia ajena a todos los vaivenes internacionales y enriquecida por el continuo comercio debido a los conflictos mundiales, un jefe tribal del pueblo de los Matabele, una rama del gran pueblo Zulú, conocido como Moselekatse, reúne a un grupo de hombres de su tribu y algunos aventureros veteranos de las guerras europeas y asiáticas, atraídos estos por la promesa de oro y tierras en aquel lugar, y en un golpe de mano conquistan la ciudad de Bulawayo. En una rápida guerra, Moselekatse se hace con el poder de la vieja Rodesia. Lo que en principio parece ser un proceso más de la toma revolucionaria del poder en África, se convierte en una nueva aventura que cambiará el mundo para siempre. Una de las acciones más sorprendentes de Moselekatse es que no expulsa a los blancos de las tierras, sino que usa a la élite blanca como parte de la administración del país. Esta élite, sorprendida por la actitud del nuevo presidente, colabora con él. El país se convierte poco a poco en un ejemplo de estabilidad en África. Sudáfrica, bajo un régimen del apartheid, acaba chocando con la nueva dirección del país vecino. Es solo cuestión de tiempo que estalle la guerra, la mundialmente conocida como la Gran Guerra del Sur, entre el año 1973 y el año 1975, que enfrentaron a Zimbabue, la antigua Rodesia, Botswana, Tanzania, las guerrillas angoleñas, namibias y mozambiqueñas contra los regímenes coloniales portugués y sudafricano. Sudáfrica y las colonias portuguesas, apenas sin apoyo de la metrópolis o de otros aliados del mundo anglosajón, acaban sucumbiendo a la potencia de las fuerzas guerrilleras y de los ejércitos africanos de nuevo cuño. Y en 1975 se firma la paz de Pretoria, con la total victoria de Zimbabue y sus aliados. En esta paz, Moselekatse deja claro dos puntos importantes. Los blancos deben de ser parte integrante de las sociedades africanas del sur y de la creación de una sociedad de países africanos, la llamada Unión Africana del Sur, creada por Zimbabue, Sudáfrica, Mozambique, Angola, Namibia y Zambia, además de Lesoto y Suazilandia, que se incorporarán poco después. En 1976, esta unión se convierte formalmente en un país que pasa a conocerse en el mundo entero con el nombre de Azania. Azania, bajo el mando de Moselekatse, el zar Zulú, como se le denomina en la prensa mundial, comienza políticas de educación, de sanidad e infraestructuras para modernizar el país. Crea industrias propias, muchas con ayudas de las élites blancas que todavía mantienen contactos con los gobiernos europeos, y además la riqueza de la nueva nación atrae a talentos de todo el mundo, por lo que la modernización alcanza un ritmo vertiginoso. Se crean organismos de Estado en una hibridación entre las tradiciones europeas y africanas. Y aunque existen tensiones entre etnias, tribus y demás, suele haber comités de justicia y mediación que permiten una resolución pacífica de los conflictos. En el año 1986, Azania es ya la octava economía mundial en Producto Interior Bruto. Durante los años 80, Azania se convierte en un faro para muchas naciones, un lugar donde la política de bloques, capitalismo-comunismo, no funciona como motor político y económico, y varios países árabes, asiáticos y americanos se acercan diplomáticamente a ella. Para 1990, Azania es la segunda economía del mundo y una potencia nuclear de primer nivel. Con la Unión Soviética a punto de colapsar económicamente y Estados Unidos en una crisis económica y de seguridad interna, ambas naciones toman una decisión sin precedente. Deciden invadir Azania, identificándola con un estado que ataca el sistema mundial y que su riqueza propicia la pobreza del resto del mundo. Y es así como en 1991 comienza la Gran Guerra de Azania. Comienza con una gran invasión de los Estados Unidos por la fachada atlántica del país y de la Unión Soviética por la fachada índica. La guerra pronto toma un cariz mundial cuando los estados africanos deciden apoyar a su aliado Azania, mientras que las potencias europeas se unen al ataque contra el nuevo país. Las fuerzas armadas de Azania eran grandes expertas en guerra asimétrica, y los batallones tribales y las fuerzas especiales formadas mayoritariamente por blancos dan golpes de mano a las fuerzas enemigas. Azania había diseñado infraestructuras con criterios defensivos, puentes, carreteras bunkerizadas, presas que al demolerlas formaban cuencas de inundación. Todo ello ayudó a las tropas azanias en su guerra de desgaste contra las tropas de las superpotencias. Poco a poco, las tropas de la Unión Soviética y Estados Unidos se vieron inmersas en un nuevo Vietnam. El momento álgido de la guerra fue cuando los ejércitos de las superpotencias convergieron sobre Lusaka. En la batalla de Lusaka, las fuerzas de Azania hicieron trizas a los ejércitos de las superpotencias, embolsándolos y sometiéndolos a una humillante rendición. Esta batalla consolidó la victoria total. La paz se firmó por fin en 1995 y ese mismo año la Unión Soviética se disolvió en una serie de repúblicas anárquicas. Mientras tanto, a Estados Unidos en los tratados de paz se le prohibió cualquier influencia sobre países africanos, incluidos aquellos de la ribera mediterránea. Tras la paz, Azania se convirtió por derecho propio en el país hegemónico en África y a llevar a esta a la primera plana de la actividad política mundial, en una nueva guerra fría contra el viejo mundo. Bueno, espero que os haya gustado esta pequeña historia imaginada en una lluviosa tarde de domingo de diciembre. Un saludo y hasta la próxima. Bueno, esta ucronía estoy deseando que la continúe, a ver cómo termina. Podría hacer una saga de ucronías. Y, bueno, si esto encima ya lo desarrolla, podría incluso publicar libros. Bueno, la verdad es que esto da, que realmente da para hacer, para tener ideas y que esto explote en un, yo qué sé, pues eso, en una publicación o algo así. La verdad es que se da para ello, ¿no? Azania, qué bonito. En fin, bueno, pues nada, gracias también. Bueno, gracias a todos los compañeros que han intervenido y también a los compañeros, bueno, pues que pues por H por B pues no han podido intervenir. Porque, bueno, la intención es lo que cuenta. Bueno, a ver, si tenemos que hablar, bueno, ya si queréis podemos entrar en el tema de la bibliografía, si os parece. Y ya sabéis que la bibliografía viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, hombre, si tenemos que hablar de ucronías, hombre, conviene hablar del libro de Esteban A la sombra del pulsar, una novela, bueno, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, pero que se sirve de este tipo de recursos, bueno, pues para darle más vidilla. Y bueno, tenemos una serie de también de cosas a recomendaros que ya lo recomendamos en el primero, pero bueno, pues simplemente en la parte primera, que también se publicó un 28, qué coincidencia, un 28 de diciembre, el Día de los Inocentes en España, en lo que es en el mundo anglosajón es el 1 de abril, que es el April Fools. Bueno, pues, ¿qué bibliografía? ¿Qué tenemos? Pues tenemos unos que son muy divertidos, la verdad, que son las sagas de película de Iron Sky, hay un montón. Yo me he visto la primera, pero bueno, hay un montón, no sé, yo hasta donde sé había dos, pero no sé si andan por la tercera ahí perpetrándola o se ha publicado ya, o, en fin, no lo sé. Pero desde luego la primera es un despiporre y la dos creo que también ya se había estrenado. Pero bueno, interesante. Luego habíamos recomendado también las novelas de Harry Turtledove. Y hay otro libro que se llama La historia lógico-natural de J.J. Merelo. Luego está la novela Patria, Fatherland, de Robert Harris, y bueno, con su película consiguiente. Y bueno, de Man in the High Castle, pues la típica novela de Philip K. Dick, mitiquísima. Y bueno, que ha tenido una serie, si no me equivoco, en Amazon, sí. Creo que no sé si está en la segunda temporada. Luego tenemos otra película que se llama Dragon Blade, otra ucronía. La serie Victorious de George Souras. Y luego tenemos Franco, una historia alternativa, de estos de varios autores. Y también tenemos dos webs. La web Foro Alternate History, ¿vale? Es un foro. Y luego está otra, que es un listado en archive.org sobre ucronías. Toda esta información pues la pondremos en en lo que sería la información del capítulo. Si lo encontráis, igual nosotros ponemos el enlace en nuestra página web. Si vais al capítulo correspondiente, ahí está, ¿vale? No hay ningún problema. Y se me olvidaba un videojuego que se llama Darkest Hour, que es un mod de mod Castle Rage. Y luego tenemos una novela que se llama Ribbentrop Beck Pact, de Piotr Cichowicz, perdonad mi polaco. En fin, no sé si es polaco, no lo desconozco. Pero bueno, estos son una serie, bueno, pues ya para empezar, el que le molen las ucronías, pues puede entrar en todo esto. Pero bueno, como lo tenemos bien cerca, bueno, pues recomendamos sobre todo A la sombra del pulsar, de Esteban Pérez Bolívar, ¿no? Que por cierto ha creado una ucronía aquí de Italo Balbo estupenda. Y es una... Y bueno, que es el autor... El alma mater de Zafarracho Podcast, que bueno, la verdad es que es una maravilla de podcast que os recomendamos escuchar, que seguro que todos lo conocéis porque ya ha intervenido muchas veces y lo hemos presentado mucho, pero vamos, nunca está de más volverlo a recordar. Bueno, se me ocurre, fijaos, esto es un poco locura, pero se me ocurre que vosotros mismos, si queréis, podéis preparar una ucronía. Si os parece, la grabáis, si no os parece mal. Os digo, tampoco hacen falta grandes medios, pero vamos, todo lo que os queráis currar. Hay alguna ucronía que me la han pasado por el WhatsApp, para que os hagáis la idea. Y bueno, si os atrevéis, mandándosla. Y bueno, vemos a ver cómo lo podemos hacer un compendio de ucronías para publicar. Y ya veremos en qué formato. Leads, histocast, bueno, ya veremos. Así que nada, vuestra ocasión de intervenir, ¿no? en histocast. Así que nada, animaros. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos y de este capítulo tan... extraño, ¿no? Porque es diferente a todo lo demás que hemos hecho. Y bueno, pues recordaros quiénes han intervenido. Ha intervenido Esteban Pérez Bolívar, nuestro compañero de Zafarrancho Podcast, que también lo podéis encontrar en Twitter como @match5, y que en su podcast lo podéis encontrar en Twitter como @zafarrancho.com. También ha intervenido Tony Gumbau @LordCinecester en Twitter, y también ha intervenido David @DavidNagan. Y bueno, el que les habla, Gojix @Gojix_Salduero. Y nuestro invitado especial, nuestro amigo de las galaxias interestelares, arroba Carlos Jesús. No, no es arroba Carlos Jesús. Es Carlos Jesús, Micae o Christophe. Bueno, que hemos averiguado que alguna de esas entidades es, bueno, pues parece ser que es hermano del señor Méndez. Bueno, no sé, ya veremos de esas tres entidades puede ser. Bueno, pues hemos llegado al final. Recordaros que nos podéis encontrar en todas las redes sociales habidas y por haber: Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Telegram, YouTube. Pero bueno, nuestra página web es histoca.com y ahí nos podéis encontrar. Si queréis escribirnos un correo electrónico para mandar esas ucronías que se os han ocurrido y habéis tenido el valor de grabar, pues nada, pues es info@histoca.com. Y nada, pues me despido yo ya y nos vemos en la próxima. Un saludo. Semper Fidelis.